rato a pasear. Voy de un lado a otro a tratarte de olvidar, pero cuando vuelvo sin quererlo pasaré por el parque donde me enamoré. Sigue allí el banco en que solíamos hablar, entre otras cosas que nos queríamos casar. Y sigue allí la fuente, los gorriones tienen sed y piensan que tú aún les puedes ver. En el parque se respira tu sed. No puedo estar toda mi vida pensando y pensando en ese lugar, ese lugar que me trae recuerdos que yo puedo olvidar. Sé que debo olvidar porque puede matar. Paso entre los árboles, entre los que está aquel, nuestro en cuyo tronco una tarde dibujé tu nombre junto al mío, y el día que nos unió lo sabemos ahora solo él y yo. Lo sabemos ahora solo él y yo. Y piensan que tú aún les puedes ver. En el parque se respira tu ser.